Tu carita lavada, tu mini falda, tus labios bien pintados se llevan mi alma. A conquistarte. Píntate los labios como hace siempre cuando te veo por cualquier parte. Enamorado así, muerto me declaré. Píntate los labios como hace siempre cuando te veo por cualquier parte. Enamorado así, muerto me declaré. A conquistarte. Píntate los labios como hace siempre cuando te veo por cualquier parte.